Es así que en el año de 1970 es llevado por Farisa a Cuenca a formar el primer dueto musical conformado como lo es el dúo Tome Bamba. Vamos con más música y suenan las hermanas Siccho y su canción Olvídate de mi amor. Siccho son un dúo de prodigiosas artistas quiteñas que nacen gracias al apoyo de Radio Cristal en Quito. Empezaron su carrera artística interpretando Esta Pena Penita, un huayno, y Me Muero por Ti, un bolero, autoría del maestro Ricardo Realpe, logrando así gran aceptación en las radios quiteñas. Hoy, con una propuesta más profesional y madura, las hermanas Siccho lanzaron su última canción, como lo fue Olvídate de mi amor. Participaron Marcelo Sánchez, Paquito Godoy, Tito Cuenca, Guillermo Lazo y Giovanni Sangucho. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena Máximo León y la canción conocida Cholo Soy. Cholo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga?

Rosa Capistán García, conocida artísticamente como Carmencita Lara, es una intérprete de valses, guaynos, marineras, polcas y pasillos. Es considerada por muchos un ícono de la música perfecta para ahogar las penas. Reconocida por el tono agudo de su voz, modo particular de interpretación y por el infaltable acompañamiento del sonido del acordeón de del maestro don Víctor Lara. Empezó prácticamente a los 15 años como aficionada en varias radios de Lima, pero profesionalmente a los 18 años. Vamos con más música en este ritmo ecuatoriano. Suena Niña de mis ojos en la voz de Máximo Escaleras. Escuchamos al gran Máximo Escaleras, oriundo del cantón Puyango, al amor de la provincia de Loja en Ecuador. Sus inicios artísticos se dieron en Quito en el año de 1988 con su primer éxito Cargo de Conciencia de su propia autoría. En 1989 lanza su primera larga duración titulada Rocolita de mis penas, dándose a conocer artísticamente a nivel nacional e internacional. En la década del 90 suenan Niña de mis sueños, que lo escuchamos, y Semana de amor. Más tarde suena Colegiala de mi amor y Voy a llorar, ritmos rockeros que en ese entonces estaban muy de moda. También tiene temas bailables, como lo son Mi tierrita y Mi sufrimiento, que haciendo bailar a todo el Ecuador. Vamos con otro temita musical, suena La despedida de un suicida junto a Los Inolvidables, este gran dueto cuencano. Escuchamos al recordado y desaparecido dueto Los Inolvidables, que en canciones como Con ausencia de amor, Maldito licor, Mañana te esperaré, hicieron prácticamente recordar al país muchas anécdotas, sentimientos y penas. En esta segunda parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos y conoceremos un poco más sobre Clarita Vera. Es así que empezaremos con un primer tema musical como lo es Ayúdame a olvidarlo. Luego conoceremos sobre la vida de esta gran artista manabita. Ayúdame, ayúdame, Dios mío.

una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Yamaranza Watt, proyecto ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja, invita al octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, que se desarrollará el 13 de diciembre de 2018 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Grupos de danza participantes: Renacer, Achillaco, Tránsito de Chillogallo, Agrupación Cultural Sisa Sumac, Taller de Danzas Tradicionales y Populares Ambev. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de los Movimientos y Mundo de Ilusiones. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Clarita Vera a sus 15 años comenzó a participar en varios festivales musicales que organizaba la Radio Atalaya de su natal Milagro. En todos aquellos obtuvo varios premios y esto le permitió representar a su natal Milagro en varios concursos a nivel nacional. Simplemente fue la cantante Digna Isabel, amiga y colega de Clarita Vera, quien le propuso al compositor Washington Medina para que la Morenita de Oro interpretara este género musical, puesto que anteriormente Clarita Vera solo cantaba pasillos y boleros. Vamos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Mm-hmm. Porque como yo, ninguna. Por eso, vive tu vida como quieras y déjame tranquila. Solo 20 años, Clarita Vera ingresa por primera vez a grabar sus canciones Mis primeras lágrimas, Un resbalón, una caída y el tema que acabamos de escuchar como lo es Vive mi vida. Luego grabó temas como Primero te divorcias, Falsedad, Mi desengaño y más. En el año de 1995 nuevos géneros se apoderan de las radios como lo son el house y el reggaetón. Sin embargo, Clarita Vera se arriesga y decide lanzar un tema musical como lo es La vecina chismosa, que a continuación lo escucharemos, un tema musical muy conocido en el Ecuador. Lengua viperina, te dicen la lleva y trae. ¡Te vas! ¡Te me vas de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, nadie te escapa y de tu lengua, Dios mío, sálvame. sonó la vecina chismosa en la voz de Clarita Vera, que atribuyó su éxito a esta canción tan conocida y tan sonada en aquella década del 80 y 90. La historia de esta canción es muy real, pues los amantes de la música rockera en aquel entonces se sentían identificados con esta vecina chismosa. Vamos a escuchar unos mejores éxitos de Clarita Vera a continuación. Me hace falta como el aire. vida es así, eso no cabe duda. A veces riendo y otras en la penumbra. Ayer qué feliz pasé junto a ti. Hoy llorando estoy y soy una infeliz. Hoy llorando estoy y soy una infeliz. ¿Qué puedo yo hacer? No puedo cambiar. Si es la decisión del destino cruel, amargo y dulce es la vida para mí, de azúcar y de hiel. Pero qué lindo es, mi Dios, yo te doy las gracias. Seguimos, amigas y amigos, con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos los mejores éxitos de la milagreña Clarita Vera. Clarita Vera no solo canta, sino que siente y vibra con cada canción en el escenario. Su última producción musical incluye temas como Ya no eres una ilusión, La envidia y La mala fe, y No me pidas. También Clarita Vera tiene un tema en homenaje a su madre que lo escucharemos en una próxima ocasión, pero escucharemos para finalizar Entre Cuerdas y Tambores un último tema musical conocido como Pilas Gastadas. Como siempre, les acompañó Jordi Minango en Entre Cuerdas y Tambores. Chao, chao, hasta el próximo martes. Hablemos más, ya sé lo que tú eres. Te conozco muy bien, sé de qué pata cojeas, sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pilas están gastadas y te vas a morir.